Che Barracas. Vuelto en esta segunda parte del bloque de Cultura Nómade con Lucho Galo. Así que bueno, estamos después de este tema de Run Run se fue para el norte de Violeta Parra, acompañando todo lo que veníamos hablando de la cultura mapuche y la cultura chilena, argentina también. Bueno, tenemos al aire a una compañera, a una trabajadora del arte, a una docente, Flor Vespignani. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas mañanas. Gracias, igualmente. Qué bueno. ¿Cómo está Flor? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. Todo bien. ¿Ya estás yendo para el trabajo? ¿Estás yendo a dar clase? ¿En qué andás? Contanos de no, tu ubicación. No, estaba estudiando un poco. Bien. Porque estoy estudiando un tema de la educación sexual integral y entro a la escuela en un rato. Tengo así horarios variados por según el día. Claro, espectacular. Bueno, te queríamos ahí que nos cuentes un poco, bueno, antes que nada presentarte hacia los oyentes, vos sos docente de artes plásticas, ilustradora, dibujante, sos integrante del colectivo Muralismo Nómade. Uh-huh. ¿Querés ampliarnos la información? No, participo también sindicalmente acá en Lanús, yo doy clases en Lanús, particularmente en Monte Chingolo, en esa zona. También participo de una agrupación sindical que es el colectivo UNITE, que bueno, también nos organizamos para, más específicamente, digamos, para reclamar derechos gremiales y cuestiones pedagógicas y de toda la defensa en general de la escuela pública y del trabajo. Espectacular. Y la otra vez que habíamos estado hablando, vos nos habías acercado, ¿no? Un material de este colectivo de docentes y querés contarnos un poco las luchas que están llevando o las crisis que están viendo frente a la educación pública y frente más que nada a lo que concibe quizás lo que es la educación de las artes plásticas también. En Lanús, sí. En el sur del conurbano bonaerense. Ay, se me entrecortó. Que nos cuentes un poco cuáles son los reclamos que vienen haciendo, cuáles son las luchas que viene llevando el colectivo UNITE. Nosotros en realidad, bueno, somos parte como de todo un colectivo más grande, que es el Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires, donde hay otras agrupaciones. También formamos parte de lo que es la lista multicolor, porque el año que viene hay elecciones en SUTEBA. Y bueno, los reclamos son, lamentablemente, medio que son siempre los mismos, en el sentido de que tenemos muchas dificultades en el trabajo, digamos, en lo que sería el proceso enseñanza-aprendizaje, las condiciones de trabajo, digamos, nuestras, también condicionan son las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces es como una cuestión que es inseparable, ¿no? Si nosotros no tenemos material o no tenemos gas, tenemos frío. En esas condiciones no solamente trabajamos nosotros, sino que también así es como los pibes van a la escuela y las pibas. Entonces es como una lucha que está totalmente unida, ¿no? Las condiciones de trabajo nuestra con las condiciones de que están aprendiendo muchos alumnos de escuela pública de, al menos de la provincia de Buenos Aires, y en algunas cuestiones también se nota más según el barrio, ¿no? Donde hay barrios que necesitan también más cosas y como equipos, más compañeros trabajando en la escuela, y ahí también se ve una falencia bastante grande. Claro. Ahora puntualmente, y también todo lo que es este nuevo gobierno, también hubo como algunas cosas que cambiaron, y una cosa que ahora se está como bastante reclamando es una bajada que está teniendo el gobierno, que es un proyecto, un programa, no sé cómo llamarlo, de evaluación docente, ¿no? Que es bastante jodido porque implica como evaluar la educación pública, se llama Aprender 2016, así lo bajaron, y es como una evaluación muy arbitraria, antipedagógica, porque es como que evalúa como un multiple choice que evalúa a todos los alumnos de todo el país, como si todos fueran igual, del mismo de la misma, del En el, mismo, claro, en el mismo la misma contexto. situación social, barrio, provincia, bueno, infinidad de diversidades que hay en la, en nuestro país, lo evalúa todo con la misma, con el mismo multiple choice, y en realidad lo que pensamos, va, lo que sabemos, no, no pensamos, sino que lo sabemos, es que es una forma de evaluar, de culpabilizar al docente, digamos, de todos los problemas y recortar, digamos, ¿no? Y darle, y encima todo esto lo organizan ONGs internacionales que están por ahí abajo, ¿no? Así que como ese sería como el tema más Preocupante. preocupante, coyuntural, que es nosotros lo vemos como una avanzada para desmejorar aún más la educación pública, que es lo que le llega a la mayoría de los pibes y las pibas de Argentina, de los hijos de la clase trabajadora y los hijos de los compañeros del conjunto del pueblo, les llega la educación, la educación privada. Bueno, también en algunos lugares se fomenta también la educación privada, se financia la educación privada, Claro. la educación religiosa. Así que bueno, son un montón de ejes que tomamos o según la coyuntura vamos tomando. Claro, y algo que también es, bueno, que es simbólico, ¿no?, de estas evaluaciones es que el gran presupuesto que están invirtiendo, en vez de invertir en, hay escuelas en Monte Chingolo, en Lanús, que no tienen gas, que quizás no tienen buena luz, que hace frío en las escuelas, que hay necesidades de que haya comedores, falta de materiales para los talleres de plástica muchas veces o para los talleres de arte, y lo que están invirtiendo es, además, el que va a hacer la evaluación es otro docente. Muchas veces que le pagan un montón de plata por ir a evaluar de una manera muy mediocre, porque en realidad la evaluación está quién la organiza, ¿no? Que, ¿quién fue qué grupo de pedagogos hicieron este tipo de evaluaciones por múltiple choice? Es siempre lo mismo, es siempre estar. Los que nos evalúan son gente que está fuera del contexto, fuera de los barrios, fuera de las escuelas, gente que está tipeando en una computadora, ¿no? En una oficina. Entonces, lo que nos demuestra que estaba muy bueno la tapa, ¿no?, de la publicación que hace el colectivo UNITE de docentes, que es que te vengo a evaluar en todas estas pésimas condiciones a ver si estás luchando porque las cosas mejoren, ¿no? Como era la escuela derruida, todos con ga sin gas, todos cagados de frío, la escuela que se venía abajo y evaluando al profesor a ver si por todas estas condiciones vos no estabas dando clase. Sí, aparte de lo que también decíamos ahí en la editorial es, nosotros ya sabemos, no necesitamos evaluar lo que le falta a la escuela, ¿no? Porque lo venimos denunciando lo que le falta. Todas las condiciones de infraestructura, más cantidad de compañeros, como aspiración así, medio idealista de tener pareja pedagógica, de tener horas institucionales para trabajar los proyectos integralmente, ¿no? En la secundaria se ve mucho eso de estar yendo de escuela en escuela, sobre todo nosotros los de artística, que tenemos en toda la primera etapa 2 horas, digamos, por curso. Entonces es como una, como le decimos, algunos compañeros dicen, el maestro, el profe taxi o la profe taxi, que va y viene, y no tenemos horas para trabajar con otros compañeros del mismo curso, hacer reuniones por área, hacer reuniones por profesores del mismo grupo, bueno, infinidad de cosas que podrían hacer que obviamente mejore, pero nosotros eso lo venimos diciendo, reclamando hace un montón, no necesitamos mucho evaluaciones para saber todo eso. Claro. Eso también ahí lo dice en la editorial, así que Sí, esta sí, necesidad, es ¿no?, que así. hay de que cada vez parece van por nosotros peleamos por como docentes porque haya parejas pedagógicas, porque haya sistematizaciones, encuadres en la escuela, donde haya reuniones de equipos, ¿no? Y cada vez pelea parece que el gobierno lo que hace es cada vez que haya menos docentes y más pibes en aulas, ¿no? Reducir cursos, cuando nosotros peleábamos porque los cursos sean más reducidos para tener un mayor anclaje en cada estudiante, agrandaron los cursos. Entonces cada vez es como que lo que van haciendo es desarticularnos a todo el cuerpo docente y que solo sea la educación como un método asistencialista casi, ¿no? Y también de baja calidad. Sí, incluso por ejemplo, en Lanús se dio mucho estos años que se tuvieron que conformar las escuelas de cursos de menos de tanta cantidad, los cerraban. Claro. Cuando nosotros sabemos, los que estamos en el aula, de que muchas veces y con muchos grupos uno necesita diferente, o sea, necesita que sean pocos para poder trabajar más personalizadamente, bueno, que es muy, cada grupo es muy diferente. Y acá en Lanús se dieron cierre de cursos por este tema de la conformación de escuelas, de cerrar un primero para abrir un cuarto, y al final las escuelas se van achicando y tenemos cursos muy numerosos. Muy numerosos y ni siquiera con las condiciones de la infraestructura, digamos. Yo tengo curso concretamente de 36 pibes en un aula donde casi no entramos, no nos podemos mover mucho, entonces no podemos trabajar en grupo, los chicos están como medio apiñados. Y claro. Imagínate, bueno, justo vos sabés, pero cualquiera se puede imaginar que para trabajar en plástica, o como yo siempre digo, porque si uno educación física uno no hace en el aula, nosotros tendríamos que tener talleres, un taller acondicionado para, como también los profes de música, de todas las distintas áreas, tener lugares diferentes para trabajar, ¿no? Donde tengamos acceso a agua, mesas grandes, caballetes, no sé, paredes, muchísimas cosas que no tenemos. Más allá de todo lo que es el material, que en algunas escuelas donde los chicos realmente no pueden traer, tendrían que estar todos los materiales en la escuela para que, justamente, que muchas veces son los que más lo necesitan, los chicos que por ahí en su casa no pueden acceder, o en su barrio no pueden acceder a talleres, a materias más expresivas, porque no tienen posibilidad, lo puedan tener en la escuela. Claro. Y ahí tenemos un montón de limitaciones. Sí, que tengan Así acceso que, bueno, a... es bastante ardua la lucha. Claro, que tengan acceso a un desarrollo de la recreación, derecho a hacer uso de la recreación, ¿no? Y esto de los materiales es fundamental, ¿no? Que nos mandan a ser profesores a espacios en donde no tenemos ni pareja pedagógica ni espacio donde dictarlo y tampoco tenemos materiales. Entonces es como un... Y encima de eso te mandan una evaluación, debes mandarte un presupuesto para que vos tengas esos materiales. Mismo esto de las evaluaciones, a mí me lo han ofrecido algún compañero y es irrisoria la cantidad de plata que te pagan por ir 2 horas. Digo, un docente va, se anota, entra todo y empieza cobrando una miseria por un par de horas dando clase, y para ir a evaluar este múltiple choice te pagan en 2 horas lo que le pagarían un mes a un docente en todo un mes. Entonces, era una cosa así como si te dijera, por día te pagan 5.000 pesos para ir a evaluar. Entonces me parece y que... Y bueno, ese habrá sido el método que encontraron para... Claro, tal cual. Para que se sumen, porque también el rol de ponerte en ese lugar... Claro, es horrible. Como compañero, digamos, le de pasa trabajo que, bueno, y todo con tus claro. propios compañeros de trabajo es complicado. Juegan siempre con la necesidad, ¿no?, de los docentes. Y sí, pero más de uno se la cuenta, como vos decís, y lo necesita, y también pasa todo el tiempo eso. Nosotros, ¿sabes? Este año, por ejemplo, yo lo noté mucho con todo lo que fue la inflación y esto de... todo lo que fueron los cambios que hubo este año y los despidos, sobre todo, de que había muchos compañeros tomando muchas horas, incluso compañeros con puntaje alto, el acto público, que a mí por lo menos en los últimos 5 años es la primera vez que me pasa, de compañeros con muchos años, mucha antigüedad, por lo tanto también bastante puntaje, yendo a agarrar horas hasta marzo, abril, incluso hasta mayo, te diría, por las dudas, ¿viste? Y eso también genera un montón de situaciones dentro del aula, ¿no? Porque si uno trabaja tranquilo, 20 horas, 25 horas, 28 horas, no sé, 30, pero después llega un punto en que ya no, si ya necesitas trabajar mucho más tiempo porque no te alcanza, como nos pasa a la mayoría, también evidentemente uno es un ser humano y no puede, digamos, dar todo lo que los pibes necesitan, porque la cantidad de horas que uno trabaja atenta contra la calidad educativa, claramente. Y bueno, este año se notó muchísimo con estos miedos que había del aumento de luz, de gas, bueno, el tarifazo, digamos, se notó mucho. Compañeros muy desesperados ir a agarrar horas y horas y horas por las dudas, ¿viste? Y claro. Eso también perjudica a los compañeros más jóvenes, nuevos, recién recibidos, que van y tuvieron que esperar hasta mayo. Yo misma, que perdí horas, tuve que esperar hasta mayo para poder ir, y te diría mayo, junio, hubo compañeros que todavía estaban tomando, que no podían entrar los compañeros nuevos, ¿no? Los más jóvenes o los que por ahí no estaban en el listado oficial, y eso perjudica un montón al ingreso de nuevos compañeros al trabajo. Claro. Sí, siempre las políticas de la derecha y de estos gobiernos atentan siempre a la desunión entre el mismo pueblo, ¿no? Entre los mismos trabajadores. Florencia, Daniel, te habla. Ay, no escucho. ¿Ahí me escuchás? A ver si. ¿Qué tal? Daniel te habla. Una consulta que tenía era también en varios casos, no sé si es así, el docente termina de alguna manera resolviendo lo que la familia y lo que el Estado no pueden, ¿verdad? Lo cual sería como un doble laburo para ustedes. Ya que el Estado debería de alguna manera estar detrás, desde, no sé, políticas de salud o trabajo social, y eso quita también tiempo a la enseñanza, ¿no? De cada materia. Ay, no te escuché bien, pero ¿Cómo fue que lo que dijiste? ¿Ahí me escuchás bien? a ver, sí, es como que se me Se entrecorta, entonces no entrecorta. escucho toda la frase. No, que ustedes terminan de alguna manera supliendo las problemáticas que traen los chicos desde las casas, en las familias y lo que el Estado no puede darles. Sí, muchas veces se resuelve en el aula, ¿no? Digo, el aula a veces es como, bueno, para estos gobiernos, ¿no? Termina siendo como el aula como un aguantadero de pibes, en el cual nosotros como docentes nos formamos para tener un montón de herramientas para poder encauzarlos, ¿no? Para poder generar recreación, trabajo de derechos, trabajo de un espacio, que el aula sea un espacio diferente al del barrio, ¿no? Que sea un espacio para recrearnos, para compartirnos y aprender y formarnos, ¿no? Digo, todo el tiempo estamos en formación, tanto el docente como el estudiante están en constante formación, ¿no? Esto de el docente que viene con la única verdad a los alumnos es un poco mentira. Nosotros como formadores nos damos cuenta que todo el tiempo tenemos que estar en formación. El Estado debería promover constantemente formaciones nuevas y de calidad a través de los mismos docentes, ¿no? Encuentros de pedagogía en el cual podamos desarrollar nuevas planificaciones. Y bueno, un poco que esa es la Sí, cosa. igual lo del aula también es como, sí, o sea, lo de la familia o el Estado debería garantizar, el Estado debería garantizar un montón de cosas afuera de la escuela para que los chicos tengan, lleguen a la escuela, digamos, estando bien, digamos, ¿no? Y eso no lo garantiza cuando falta trabajo, cuando hay familias que están mal. No solo económicamente, ¿no? En un montón de sentidos, socialmente están olvidadas y no. Y los chicos llegan a la escuela así y la verdad que es difícil, porque tampoco en la escuela tenemos todos los elementos que necesitaríamos, ¿no? Para contener algunas situaciones. Es como que es un parche o es compañeros que se desgastan un montón, pero también uno ve que eso es, si no hay una política general, es como un desgaste individual, que creo que eso sí lo sufrimos un montón. Los trabajadores de la educación, por una cuestión de sensibilidad, de compromiso con los chicos, que, bueno, ustedes lo saben, va, todos los que somos docentes lo sabemos, estar en contacto con chicos es una cuestión bastante fuerte, va, es una cuestión fuerte, emocional, y no, a ningún docente le pasa por, creo, ¿no? La mayoría, no, ni nos pasa por al lado si vemos a un pibe que está mal, que está sufriendo, por un montón de motivos. Por sentirse solo, por no sé, por no tener con sus condiciones mínimas, digamos básicas, económicas, pero también por otro montón de cosas emocionales que los chicos sufren y o no tener perspectiva, ¿no? Trabajar con adolescentes es duro en ese sentido, no tener perspectiva de decir, bueno, ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué proyecto tengo? Más allá de lo económico. Y eso también genera un montón de cosas que uno está ahí como todo el tiempo poniéndole cuerpo Claro. a esas situaciones y a veces con pocos elementos que nos da el Estado y que encima no tenemos posibilidad por ahí de armar una red más fuerte, comunitaria o social entre nosotros por este tema que estamos de acá para allá, que no tenés tiempo, que tenés que trabajar 1.000 horas, o sea, que hay un montón de factores que atentan, Que digamos, influyen. contra esto. Buenísimo. Bueno, y algo para cerrar ya la charla y la columna, que me parece que está muy bueno resaltar esto que decías cuando apenas arrancamos la charla, que estabas estudiando, ¿no? Y sos una docente que ya lleva un montón de años, que sigue estudiando, que se sigue formando, que es dibujante, que sigue pintando, que hace murales, que está en constante movimiento, en formación, que aporta sus dibujos y su arte a las luchas populares, y me parece que eso es un ejemplo para todos los, para muchos docentes y también para los mismos chicos de las escuelas, que vean que su docente está en movimiento, que su docente lucha por los derechos de los pibes y que tiene una obra, que tiene un desarrollo plástico, tiene una imagen y que dice desde su posicionamiento como docente de plástica. Así que me parece que eso es muy bueno, Flor. Y bueno, te dejamos Sí. así y seguís estudiando. Sí, dale, dale, porque aparte lo tengo un curso los sábados a la mañana, que es un gran esfuerzo y la verdad que es un tema muy interesante que invito a todos los docentes que están escuchando a que lean un poco más y aunque sea el domingo a la tarde, que a veces uno toma un montón de tiempo de por ahí de descanso y todo para estudiar y capacitarse, aunque no debería ser así, que lo tomen porque vale la pena como leer y saber más lo de este tema de la educación sexual integral, es que es muy interesante el planteo porque es integral, ¿no? De cómo manejarnos y relacionarnos entre personas. Y bueno, también lo de los murales, que siempre, a pesar de todo, batallo y batallamos mucho para trabajar el mural y salir a la calle con arte, con los pibes, que los pibes puedan expresar lo que piensan y todo, a pesar de todas las adversidades, y salen un montón de cosas buenas, muy buenas. Siempre. Así que bueno, Flor, muchas gracias y docente que lucha también está enseñando. Dale, Se un beso agradece. Buenas a todos. mañanas. Chao, gracias. Abrazo. Bueno, y con esta última frase de docente que lucha también está enseñando y con la cultura latinoamericana que hemos charlado hoy, nos vamos a ir con un tema, esta columna nómada y volvemos en el siguiente bloque. De Los Caminantes de Bruno Arias. Un regalito para los pueblos. Todos y nada. sueñas.